If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Lo encontré, lo encontré, bro. Lo encontré, lo encontré. Fanáticos del metal. Buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza otro capítulo de Fanáticos del Metal. Temporada 2, capítulo 32. Quisiera saludar antes que nada y pedirles una gran disculpa a todos los escuchas del programa y a las bandas que por motivos personales no pude grabar el programa antes, así que mis disculpas. Estaba estudiando, haciendo un curso y no tenía tiempo realmente, justo me salió un poco de trabajo y aproveché la ocasión. Así que nada, continuamos con la programación habitual del programa, valga la redundancia, saludando a los medios que nos transmiten alrededor del mundo: Metalator, Metal War, United, Rock en tu Ciudad, Darancher Promotion, No Te Atrevas a Tocarla, Arpoador, Rock Radio, Radio Revelaciones del Rock, Metal Social, El Padrino del Rock, Seven Rock Radio, Rock y Rock Radio, Emisora de Radio Toda Mecha, Metal Rock Station, Maldita Radio, Rock y Metal, Templaria Radio Rock, Kirli Rock Producciones, Fanáticos del Metal Radio, Interesante Web Radio, Ser Metal 99.5 FM, Potenciados Radio Sur, Argentina y Doncellas del Metal. A todos ellos, muchísimas gracias por su ayuda con el programa y mil disculpas por la demora en la entrega de este programa. Ya nos pondremos al día y continuaremos con la programación habitual. Estábamos escuchando a una banda de thrash metal desde Venezuela. La banda se llama Trauma y el primer tema que escuchamos fue Tropas del Terror. Ahora continuaremos escuchando esta gran banda con el tema Promesas Rotas. Felicitaciones por este año y medio al aire y por haber trascendido fronteras y ser escuchados en muchas partes del mundo. Eso es lo que hay que celebrar en este programa Fanáticos del Metal, que lleva ese sonido a muchas partes del mundo. Eso es lo que quiero felicitar y honrar, en definitiva, porque está al aire hace más de un año y en muchas partes del mundo uniendo personas que tienen el mismo fanatismo, que es el metal. De ahí el nombre de este programa. Y Pablo, la verdad, linda idea, genial, puesta en marcha de un lugar, un ámbito donde los fanáticos del metal puedan regodearse y escuchar un poco de ruido intenso. Así que nada, les mando un saludo enorme, los felicito y sigan al aire. Bien, amigos, continuamos. Acabamos de escuchar el saludo de una persona muy querida entre los medios de comunicación de acá de Uruguay, el señor Nano Fole, periodista, escritor, la verdad que muy comprometido con la cultura del país y la discusión musical, entre otras tantas cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias por este gran saludo. continuamos. Vamos ahora a escuchar el último tema de esta banda, que es lanzamiento exclusivo para fanáticos del metal, Hora de Luchar. Así se llama el tema y así se llama el disco que acaban de lanzar. Esto es Trauma, señores. Thrash metal desde Venezuela. Bien, amigos, continuamos. No se olviden que nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram o X, que son nuestras redes sociales fanáticos del metal. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer. Yo respondo prácticamente enseguida. Soy un enfermo de las redes sociales, así que si alguien tiene una duda, una consulta, tiene una banda y quiere ponerla en el programa, comuníquese conmigo, fanáticos del metal, en Facebook, X y Instagram. Continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda que hace shock rock, realmente muy bueno. Son de España, se llama Killian Noise. Y el primer tema que vamos a escuchar es Black Hole Mill. The lumber in the lightning. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Zombie. We'll be right back. Continuamos, amigos. No se olviden que pueden escuchar este programa y todos los programas anteriores por Zeno FM, Fanáticos del Metal Radio, por Zeno FM. 24 horas con todos los programas, todas las bandas. Y tenemos también ahí Panela do Rock, directo desde Brasil. Panela do Rock. Interesantísimo programa con rock and roll, blues, metal, todas las bandas brasileras y mucho más en Panela do Rock por Fanáticos del Metal Radio. Ahora vamos a escuchar el último tema de Killian Noise, se llama Mad in the Bed. Just Fanáticos del metal. Todo el metal de América Latina y el mundo. En un mismo lugar. Fanáticos del metal. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a seguir en España porque vamos a escuchar una banda de hard rock. La banda se llama Rock con Ñ. El primer tema que vamos a escuchar es La Furia de la Pantera. Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien, amigos, continuamos. No se olviden que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, X y Instagram, atrás como Fanáticos del Metal. Vamos a escuchar ahora el tema ¿Dónde están mis amigos? ¡Qué grande! Hernández. En la batería, desde Baracaldo. Es muy de Baracaldo. Es un grandísimo batería y mucho mejor persona. Desde Asfalto, Arturo García. Bueno, ¿cuántos de vosotros no le habréis visto tocando con Barnett? Porque han sido nada más que 30 años tocando en Barnett, desde que nos lo quitaron en Cráneo. En el bajo, Carlitos Guardado. ¡Esas palmas arriba, Madrid! En el teclado, también teclista de Asfalto. No hay nada que decir de cómo toca, qué sentimiento le pone y lo malo que es contando chistes. Desde Asfalto, Nacho De Luca. Eso se lo ha aprendido esta tarde. Le conocí con 14 años. Se bajó de un autobús en Hortaleza porque venía a probar con un grupo que se llamaba Hierba, con un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos y una guitarra, y yo decía, ¿dónde va este niño? Bueno, pues este niño iba a ser nada más y nada menos que uno de los mejores guitarristas del rock español, desde Sangre Azul, ¡Juanjo Meleno! El primer concierto de la Ñ, nos faltaba un guitarrista y Juanjo dijo, pues se lo podemos decir a Luis Cruz, el de Topo y tal. Bueno, vino a hacer un ensayo y dijimos, hostia tú, qué pepino. Y dijimos, hay que pagar la cláusula, hay que traerse de Topo a la Ñ a Luis Cruz. Para culminar, vamos a escuchar ahora el tema Dueño y Señor. Dueño y Señor. ¡Vamos, Juanjo! ¡Esas palmas arriba, Madrid! ¡Esas palmas arriba! Anocheció prisionero en su habitación, entre sombras y recuerdos del ayer. Ya consiguió su sueño de grandeza y de poder. Nunca perdió, nunca lloró. Y aunque jamás concedió su amistad y su amor, hoy siente la soledad amigos, se nos está terminando el programa, pero nos queda una banda más, sí señores, nos queda Rising Hell. Ellos hacen heavy metal, son desde Uruguay. El primer tema que vamos a escuchar es Fire Horse. Continuamos, amigos, pero no sin antes que comentarles que si te gustó este programa y querés escuchar más, escuchalo por Seno FM a través de Fanáticos del Metal Radio. Ahí encontrarás este y otros programas, también canciones de las bandas que pasamos acá. Toda la música de Fanáticos del Metal está ahí, en Fanáticos del Metal Radio por Seno FM. Continuamos, amigos, escuchando a Rising Hell. El tema es Seven Daily Sins. Bien, amigos, nos vamos. Se nos terminó el programa del día de la fecha. Capítulo 32 de Fanáticos del Metal. No sin antes agradecer a todas las bandas que estuvieron presentes en el programa de hoy, a ustedes por escucharnos y a los medios de comunicación que nos transmiten en todo el mundo, como es Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad. Son las tres plataformas que le dan la vuelta al mundo con Fanáticos del Metal. También nos escuchan desde Polonia, Dark Angel Promotion, No Te Atrevas a Tocarla, Argentina, Arpoador Rock Radio Brasil, Radio Revelaciones del Rock Paraguay, Metal Social Uruguay, El Padrino del Rock Italia, Seven Rock Radio España, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Emisora de Radio a Toda Mecha desde Cuba, Metal Rock Station Puerto Rico, Maldita Radio Rock y Metal México, Templaria Radio Rock Uruguay, Irari Rock Producciones Bolivia, Fanáticos del Metal Radio por Seno FM, Interesante Web Radio Brasil, Ser Metal 99.5 FM Argentina, Potenciados Radio Sur Argentina Online y Doncellas del Metal Argentina. A todos ellos, a ustedes y a las bandas, muchísimas gracias. Nos despedimos con Raising Hell, con el tema The Queen of the Damned.